El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos pongáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Podéis mandar notas de audio, os podéis grabar con el móvil, con la aplicación que trae por defecto, que eso siempre nos llena de ilusión, evitáis que hable yo, que eso también es positivo. Y bueno, pues creo que todo eso ayuda y hace que quede mucho mejor el programa. No estoy solo, afortunadamente, hoy tenemos mucha ropa, mucha plancha, desde luego, así que voy a darle la bienvenida aquí a mis compis. Sofía, bienvenida. Pues muy bien, muchas ganas de tener el Responde, porque hacía mucho tiempo que no venía un Responde y se le echaba así un poco de menos lo del tema de los comentarios. Además que tenemos, como dices, mucha plancha e iremos viendo a ver qué se nos cuenta. Sí, sí. De hecho, te lo decía yo antes entre grabaciones, te digo, ahora hacemos el Responde y te has quedado como, ah, que hacéis todavía lo del Responde, ¿no? O sea, como que te has sorprendido. Sí, sí, claro, sí. Porque yo, como hacía ya un mes, he visto que sí que había otro anterior a hace poquito, sí. Pero eso, que habré coincidido siempre la semana de lo claro. De mecenas, entonces no habrá sido el Responde. Es verdad, es verdad. Pues sí, seguimos haciéndolo, es verdad que hacemos una semana sí, una no, y está tocado que sí, así que eso haremos. Así que ya, lo pues, vamos a intentar. Ahí estamos. Y también tenemos ahí al otro lado a Treides, bienvenido, ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias. Como siempre, con muchas ganas. El Responde es con los informes de emisión lo que más me gusta y tengo ganas de ver qué es lo que han aportado los oyentes, qué opiniones tienen y qué nos preguntan. Pues voy a empezar con un comentario relacionado con el anterior Responde. Porque, o sea, yo voy a ir tirando un poco del hilo, porque realmente es un Responde que a su vez aludía a una mogurret que yo hice. Bueno, en general tiene que ver con Jim Carrey, con la carrera de este actor, con una serie de películas y lo que aquí se dijo sobre su talento y sobre su capacidad en algunas películas. Nadie duda de que es un gran actor. Dice Kuro, gracias por otro programa. Sobre lo de Jim Carrey, tengo que decir que, al contrario que Atreides, me encanta Ace Ventura 2. Y creo que me gusta precisamente por lo mismo que a él no. La peli tiene muy claro qué es lo que te va a dar y es un no parar de dártelo constantemente sin casi un minuto de descanso. Si te va bien lo que te da, es una maravilla, pero si no te entra, te puedes empachar a los 2 minutos. Juanjo, cuidado con lo que decimos que la toxición no perdona. Yo estoy disfrutando muchísimo Los Anillos de Poder precisamente porque es distinto y no sé por dónde va a ir la cosa. Me tengo que reír. El Silmarillion nadie nos lo va a quitar y además tenemos una nueva historia. ¿No creéis que en general la gente es muy muy dura con series y pelis en comparación con otros medios? No recuerdo a nadie quejarse de que Sombras de Mordor se saltase el canon y se lo saltaba mucho. Pero si haces una serie, parece que tienes que hacer un calco 1-1. No lo entiendo. Bueno, pues Atreides, lo primero, Ace Ventura por alusiones. ¿Qué piensas? No lo sé, a lo mejor que han pasado muchos años y de repente he ido adquiriendo un poco de vergüencita de algunas películas que he ido a ver al cine. Pero yo recuerdo que en su momento me reí, y me reí bastante. Pero también digo que de esa época me gustaba mucho más la de La Máscara. que con esa sí. Me reí muchísimo. Sinceramente, me parece muy original. Y también que fue, creo que, la primera película en la que conocí a Cameron Díaz, y en ese momento me pareció de las actrices más guapas que había visto nunca. Y dije, ¡hala! Y está, pero vamos, que, y que Jim Carrey me lo pasé muy bien. Luego ha ido haciendo cosas mejores y él nunca ha renegado de sus principios, que yo sepa. Pero sí recuerdo que a mí, yo sí renegué de mis principios. ¿Qué le vamos a hacer? Era, era joven y inocente, y yo no sabía que me iba a encontrar eso con Ace Ventura 2. Pero bueno, es verdad, si coges y te pilla, es una de esas películas que depende del día. Si te pilla con el día que te apetece reírte y no pensar, es de esas que es fantástica. Si te pasa que coges y entras un poco crítico, empiezas a ponerle pegas a todo. Así que no es una peli para coger y empezar a cuestionártela, porque si no, no la disfrutas para nada. Pero ya digo, yo supongo que empezó a dejar de gustarme cuando la vi más adelante. Pero cuando fui al cine me reí bastante. Uh-huh. Bueno, la otra parte del comentario, que decir que Kuro lo escribió el 7 de octubre. Ya ha terminado la primera temporada de muchas, que va a tener Los Anillos de Poder. Bueno, a él le estaba gustando y me parece genial, ¿eh? Sin spoilers, que voy por el 4. No. Bueno, aquí spoiler, no te preocupes, que no voy a hacer ninguno. De hecho, a mí personalmente estoy de acuerdo con lo que él dice de lo del canon. Hay gente como muy preocupada, pero con esta serie, pero con cualquier cosa. Yo no lo englobo solamente a que sea una serie de televisión. Pasa con libros, pasa con cualquier cosa. Que hay un fandom muy fuerte, que cuando alguien coge el testigo de una creación que es de otra persona, hay como mucho miedo a lo que va a hacer. Y parece como que el cerebro se cortocircuita si se sale de unas coordenadas específicas. A mí, de verdad, lo que menos me importa, porque yo no me he leído los libros, ¿vale? Yo me he visto las películas, y a mí lo del canon es que me da igual lo que es canon o no es canon, porque yo no lo sé. Mi problema es con la serie como serie. Y de hecho, voy a leer mi tweet, que es totalmente lo que yo pienso, y quien piense de manera contraria me parece genial, lo respeto y lo valoro, que encuentre cosas buenas. Mi tweet fue: horrorosa Los Anillos de Poder de principio a fin, incoherente, sin carisma, con un guión que transita constantemente por lugares comunes y donde las ideas brillan por su ausencia. Es la prueba de que el dinero no vale de nada si no tienes algo que contar. Es que me sentí de mal. O sea, hacía mucho tiempo que yo no terminaba una serie enfadado. Yo reconozco que leí tu tweet y no le di like. Bueno, tú no, pero hay 12 personas que sí. Sí, yo creo que no sé si le di. No sé si le di. No, porque yo realmente el tema de Los Anillos del Poder lo he visto muy esporádicamente cuando he ido al salón alguna vez, porque estaba mi madre viéndolo y era como súper fan los dos primeros episodios. Al tercer episodio empezó a decirme, es que no me está molando. Es que esos son los buenos, Sofía, y los que dirige Bayona. Claro. Los de Bayona son los buenos. Yo ayer vi el cuarto y hubo una parte en medio del capítulo en el que mi mujer y yo nos mirábamos diciendo, pero esto te lo ponen en un videojuego y dices que el videojuego es malísimo. O sea, ¿cómo pueden haberlo metido? Tiene cosas que realmente no se sostienen. Ahora, te digo que el dinero, que sí lo han usado, seguro. Pero yo sí tengo un pequeño problema con el canon. Pero no con el canon en sí. El canon me da igual. Pero sí con que se hayan gastado el enorme pastizal que se han gastado y no hayan comprado los derechos de Silmarillion. Es decir, es que no lo entiendo. Es decir, escribes un fanfic teniendo ya por dónde iba Tolkien, cuando antes has presumido de hacer 3 películas que estaban adaptando lo que tenían a todos los fans a favor, o a casi todos los fans a favor, que aparecen los fans incluso en los títulos de crédito, se había mimado muchísimo eso, y después coges y decides hacer un fanfic porque no compras esos derechos por si son caros y tal, y te gastas un pastón. No entiendo nada. O sea, pero por lo menos lo que tú dices, nos olvidamos de eso. Vale, hago un esfuerzo, me olvido de eso, aunque se quede ahí diciendo, ¿por qué no lo han comprado? Bueno, pues vale, por lo menos haz algo que sea coherente y bueno. Hay problemas, pues para, por ejemplo, miras a Elrond, lo miras mucho, y yo digo, es Dewey Hauser. En serio. Pero bueno, independientemente de eso, es que no consigo ver a Elrond, por más que lo miro. Pero es que ya miro a Galadriel, la sigo mirando, y dije, esta tuvo una revelación en el futuro, en el que cogió y cambió completa y radicalmente, porque antes era, vamos, una badass. Pero Yo qué sé. Oh, por cierto, y estoy diciendo todo esto dentro de, pues sí, me está gustando, pero hay cosas que son innegables. A ver, tú sigue. Y ya cuando acabes, pues saca tus conclusiones. Yo he puesto este tuit, pero yo no soy de poner las cosas que no... Claro, lo puedes hacer. Pero yo no soy de poner las cosas que no me gustan, pero es que realmente... Ya. Me dolió porque son 8 capítulos de una hora y pico, son como casi 10 horas de mi vida, que digo, ¿a dónde han ido? Porque es que es lentísima la serie para contarte las cosas como te las cuenta. Y ya está, está ahí, lo siento, tenía que descargar un poco, tenía que compartirlo con alguien. Que para Canon, el de Pachelbel, ese es el bueno. Y, suena bien, sí. Y vamos entonces a continuar porque hice una mogurré sobre videojuegos para la ansiedad y la depresión, contando mi experiencia personal. No juegos que lo tratasen, que de eso también es muy interesante, sino en los momentos en los que estamos así, cuáles, pues a mí en un momento determinado me han podido ayudar o hacerme sentir menos solo. Y de hecho salió el libro de Sofía, su ensayo, este Rip and Befriend, porque tenía mucho que ver con esta cuestión de la salud mental. Y algunos oyentes nos han escrito al respecto. Por ejemplo, José dice, soy José, hablando de historias de vida. Sergio, los videojuegos son parte de mi historia. Mi mayor miedo es la pérdida, y en mi vida ya he tenido 4 pérdidas muy grandes, y cada una de ellas con videojuegos en concreto. Gracias a esos videojuegos he podido evadirme o incluso llorar esas pérdidas por finales emotivos como el gran Final Fantasy X. O Prince of Persia, que por mucho que luchara, siempre perdía al final, etc. Los videojuegos son parte de mi vida y mi historia. Y gracias a ti por cómo comentas las cosas con ese sentimiento, me das mucha paz escuchando este gran podcast, siempre antes de ir al trabajo. Muchas gracias. Wow, es muy interesante cómo José canaliza emociones a través de algunas ficciones, ¿no? Que en este caso menciona Final Fantasy X, que puedes llorar por lo que ocurre en Final Fantasy X, pero también de paso por otra serie de situaciones que vas acumulando. A todos nos puede pasar, sí. Sí, de hecho hay un juego que es Sayonara de Wild Hearts, que luego el tema de Annapurna, como hemos hablado, que eso va sobre todo del tema de las rupturas, ¿no? Y de cómo esa chica afronta la ruptura desde el comienzo. A mí me pasó que yo no lo quería jugar por el tema de la ruptura. Y digo, bueno, ahora que estoy en la situación bien, no sé qué tal, lo indico en el libro, de hecho, en las conclusiones. Y digo, voy a ponerme a jugar ahora que parece que está todo estable. Pues bueno, como me cortaron en 10 días... Otra vez digo, joder, me pilló justo en medio de lo del juego, o me lo había pasado porque era súper corto. Pero sí es verdad que le entiendo en ese aspecto a José, que ha comentado el tema de la pérdida, porque sí que te ayuda en parte a comprender un poco en ese momento. A mí Sayonara Wild Hearts me resonó más, porque justo lo que estaba contando en el juego me estaba sucediendo en la vida real, ¿no? Y luego hay otros muchos juegos, por ejemplo el To The Moon, que también lo estabas hablando el otro día también, pues es un juego que también habla mucho de eso también, de la pérdida y de afrontarla y tal. Entonces me parece que, joder, los videojuegos en ese aspecto puede ser la interacción que tienen, que es mayor que los libros a lo mejor, o que las películas o las series, pues nos hacen estar como más involucrados y por qué no soltar una lagrimita, que muchos de nosotros lo hemos hecho con videojuegos. Completamente, sí. Curiosamente, más que los videojuegos han sido los cómics, no sé. O sea, llevo jugando videojuegos siempre y cuando he tenido alguna desgracia, que es imposible ya con tantos años que no las hayas tenido en la vida, no han sido tanto los videojuegos. Quiero decir, sí lo han sido porque los he estado jugando y me han ayudado a distraerme, a pensar en otras cosas y demás, pero sin embargo han sido más cómics. Que recuerdo cuando murió mi padre, por ejemplo, el cómic que compré ese día o al día siguiente, o unos días después, pero bueno, en esa época, se llamaba Cosmic Odyssey, de Jim Starlin y Mike Mignola. Y lo recuerdo ahora, y han pasado más de 30 años desde entonces. Entonces, es decir, que es curioso cómo estas cosas se te quedan como algo que te ayudó, que te ayudaba a evadirte, o te ayudaba a coger y dejarlo en el subconsciente, mientras el consciente lo estabas dedicando a otra cosa y a intentar ir curando pues la herida que te deja. Entonces, bueno, con videojuegos, pues no sé cuáles serían concretamente. No recuerdo cuál me ayudó a alguno de estos, pero sí sé que estaba jugando porque siempre he jugado. Es un poco triste, pero es que es verdad. La vida de una persona yo creo que puede contarse a través de las despedidas. Desgraciadamente es así, y más pues cuando uno va creciendo y se van acumulando. Así que, José, que te entendemos y que es verdad que menos mal que tenemos los videojuegos, los cómics y cualquier tipo de ficción y de ocio para hacernos la vida un poco más llevadera. Jesús Bermúdez plantea por su parte un tema que os quiero trasladar, porque él dice muy de acuerdo con lo del competitivo online, solo me genera estrés, todo lo contrario con de los juegos con historia, con principio y final. Y es que, Sofía, hablabas en tu ensayo, en este Rip and Befriend, precisamente de la respuesta que tenemos los jugadores ante ciertos estímulos. Y yo contaba cómo Splatoon, que es una saga a priori como muy happy, muy friendly de Nintendo, a mí jugar online y jugar en competitivo me causaba todo lo contrario, una ira homicida que no podía controlar y me generaba mucho malestar. Yo no sé si eso os pasa a vosotros cuando jugáis online. Sí. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Sí, exactamente. Tiene su riesgo. Ya lo he contado varias veces, así que no voy a insistir en ello, pero yo no juego a FIFA en competitivo porque tengo mal perder y encima si gano, no creas tú que lo estoy disfrutando, porque lo que estoy es metido en competir. No mola. Sí, prefiero coger los juegos y disfrutarme y pasármelo bien que coger y convertirlos en algo que es una competencia por ser mejor que otros, por ganar a otros y todo lo demás, porque además luego hay que pintar la pared, hay que comprar mandos nuevos y no merece la pena. Sí, eso en el caso más así, más extremo, pero es verdad que en el ensayo hay una frase que utilizo, que ahora mismo voy a intentar buscarte en directo, porque hablaba exactamente tan chan chan, que hablaba Brie Codet, que es una desarrolladora también, hablaba de que la gran mayoría de videojuegos usan la frustración para estresar al jugador, dándole después oportunidades para ganar. Y eso es como una relación un poco tóxica, ¿no? Porque pues sí, es como que te da, digamos, esa parte de dificultad, ¿no? Que yo, por ejemplo, hablaba mucho de, siempre saco el mismo tema, lo siento mucho, pero de Dark Souls, por ejemplo, en cuanto a que es una cosa que te da ahí el boss, ¿no? Que tú tienes que ir a por ese boss, currártelo para poder matarlo, etc. Y luego te da ese momento de paz con la hoguera o con ganar ciertos puntos para conseguir habilidades o para conseguir armas y tal. Ahora mismo no me acuerdo de todo, ¿eh? He jugado a Dark Souls, os aviso, que por si acaso la gente dice no son habilidades o no sé qué, que ahora mismo ya no me acuerdo bien de todo, pero que he jugado bastantes horas y tal, pero es verdad que es como que el videojuego a veces funciona un poco de relación tóxica con él, y he visto gente realmente enfadarse muchísimo con Dark Souls o con otros juegos y dices, oye, no te merece la pena enfadarte así, ¿sabes? Yo por ejemplo lo veo hasta con mi pareja actual, que le veo a veces con el Kingdom Hearts, que al fin y al cabo es un juego que a lo mejor podría ser más amigable, nos puede parecer más amigable, como ha dicho Sergio con Splatoon, y hay veces que le ves en directo y le digo, Miguel, descansa, que no pasa nada, que luego después puedes juegas luego después, no pasa nada tal, porque es verdad, y entramos en esa respuesta sin darnos cuenta, ¿no? Y en realidad es que esto va de divertirse, y cuando diversión pasa por momentos súper pequeñitos buenos y muchos momentos malos, es cuando entonces, oye, no merece la pena el tema de jugarlo, ¿no? Pues sí. Completamente de acuerdo. Pues vamos entonces a continuar un poquito más, porque Francisco Javier Antúnez dice: buenas noches, bichos Buri. Al fin me decidí a apoyar este magnífico podcast. Lo llevo escuchando semana a semana en el trabajo desde marzo. Abrir bloques de pizarra se hace más ameno gracias al campamento Pluto. Mi juego de escape es el Sacred. La inmersión que tiene ese juego lo he visto en pocos al nivel de este. Muchas gracias por las horas de alivio moral y anímico en todas las semanas. Un saludo desde el Bierzo. Pues muchas gracias, Francisco Javier, por apoyarnos, y sobre todo un juego como Sacred, que creo que lo mencionaba en esa misma Mogurred, no, era en otra, sobre el caso de FX Interactive, porque Sacred fue de esos primeros juegos que llegaron a mi casa, precisamente distribuidos por FX. Y era un juegazo. FX. Sí. Sí. Es una lástima lo de FX, porque se dedicaban a hacer los juegos con un mimo y con un cuidado. Incluían manuales, que eso pasó a la historia. Pero manuales en color, incluían guía, luego te daban puntos para poder comprar los juegos en la tienda, si te comprabas en la tienda online, quiero decir, si te comprabas el juego en físico, lo cuidaban, todos estaban doblados en castellano, lo cuidaban muchísimo. Y ese Sacred fue uno de esos juegos que también llegó aquí a casa, aunque a mí el que más me marcó, que además creo que tengo por aquí, también esto es en directo, es... ¡Qué maravilla! The Longest Journey. no podía ser menos que una aventura gráfica. Claro. Así que es, sí. Claro, es una de las más legendarias de todos los tiempos y sacaron una edición buenísima y aquí todavía se ve el precio, que eran 2.490 pesetas. ¡Wow! No era caro, desde luego, ¿eh? No, claro, es que los sacaban baratísimos, que siempre estos sacaban por menos de 2.500 pesetas que, y luego los bajaron a 9,99 euros cuando pasaron al euro. O sea, que fueron los que bajaron precios. En fin, una lástima que hayan acabado mal. Sí, yo me acuerdo de la típica caja de cartón que venía un montón de juegos dentro de FX Interactive. Yo me acuerdo que jugaba al Colima Rai, que era una especie de juego de estos de coches y tal. Y luego también, por supuesto, mi Patrician, que lo he sacado en algún podcast o algo porque hablo mucho de él. Y el Patrician 2, por ejemplo, que era un juego de estrategia, de tema de barcos, comercio. Estaba lo típico que podías ver las ciudades y ver si tenía la peste. Tenías que estar como controlando porque era época medieval y tal. Y estaba muy chulo, la verdad. Entonces, os lo recomiendo porque, bueno, ahora mismo ya no se pueden jugar, es muy difícil. Lo intenté hace un par de años el tema de portearlo ahora a un sistema operativo normal y se craseaba continuamente. Pero la nostalgia pervive. Qué guay, sí, yo me acuerdo de Imperium, de los Tezar, guau, es que el de Tezar, los dominios de la magia... Lo jugué muchísimas horas, el Tezar. Qué era, guay. Aunque yo siempre lo he llamado Zar, o sea, Zar. La Z con una pequeña T delante. Claro, cada uno lo sí, llamaba... Tezar tiene más sentido, claro, pero sí. Ah, bueno, y fueron los que sacaron los Runaway, por ejemplo, de sí. Pendulo Studios, sí, sí. El Hollywood Monsters también, de Péndulo, luego apoyaron también mucho el desarrollo nacional, o sea que molaban mucho, la verdad. Pues, pero iban con unos márgenes muy escasos y si las ventas no acompañaban, pues claro, terminaron pues... Tengo mal. Una, bueno, aparentemente buena noticia, porque en relación a esa mockred que yo hice, donde yo me preguntaba qué fue de FX Interactive y esa situación que ahora mismo no se sabe muy bien actualmente qué ocurre, dónde está, la página web no funciona, pues Chupete73 nos escribe por YouTube en ese vídeo de la mockred. FX Interactive ha cambiado la fecha de inauguración de la nueva tienda a enero de 2023. O sea, ojalá que por sea lo menos están vivos, dan señales de vida. Eso espero, ojalá sea verdad, porque la verdad es que ya digo, siempre lo han hecho muy bien y es una pena que al final cerraran. Superaron una quiebra, consiguieron continuar, sacaron el Imperium online, el PC Football también lo sacaron online para que se pudiera jugar, y lo llevaron a Steam, no solamente en su tienda, y bueno, y con eso parecía que iban aguantando, pero... Como había desaparecido, la verdad es que tenía muy pocas esperanzas de que continuaran. Pues mira, oye, qué bien. A ver si es verdad. A ver si lo encontramos. También me dio muy mala seña, Sergio, que la revista Micromanía siempre incluía un juego de FX. Todos los meses que salía, hasta como 4 meses o así, que ahora está incluyendo, pues ha incluido Super Ghidorah, creo, el mes pasado, este otro de Ambilight Studios, un juego, creo que se llama Prison Architect o algo así, es decir, juegos que ya son de Steam y de Indies, pero ya no son los de FX, entonces claro, yo ya los daba por enterradísimos, pero mira, si es que no, pues fenomenal, ojalá que sea así. Ojalá, desde luego. Vamos entonces a avanzar, nos vamos a otro tema que también fue muy importante, como es el de la voz de Mario en la película que está preparando Nintendo. Y es que Fer, con un nuevo nick, ahora es Fer Brush Threepwood, dice, gran trabajo el de recopilar todas las voces de doblaje de todos los trailers del mundo. La polémica que hay con Chris Pratt no la entiendo. Es un gran actor y es un lujo tenerlo. Yo la voy a ver en Español de España, que hace muy buen trabajo. Me choca que no tenga el mismo tono de voz que en los videojuegos, pero creo que podría resultar un tanto cargante si tiene muchas líneas de diálogo. Y no me extrañaría que en algún momento profiriese alguno de los sonidos característicos del personaje. Aún así tenemos a Miyamoto detrás, solo puede salir bien, que este tipo es capaz de redefinir el género de las películas de animación. Se ha hablado mucho en este episodio sobre la voz de Chris Pratt y en otros países. De hecho, también era Armando Vargas quien decía, lo siento, el doblaje francés es el mejor, lo han clavado. Román Lloret dice, da yuyu el doblaje alemán. Sacro guerrero, el francés es el único que se asemeja, el resto se parece igual que un huevo a una castaña. Bueno, no sé, Sofía, si tú tienes ahora mismo en mente, porque claro, no has tenido por qué verlo, pero al menos el de Chris Pratt, la voz que ha utilizado, no sé si has visto el tráiler. No lo he visto. Ah, lo que vale. Solamente sí que puedo hacer de anécdota, y a lo mejor porque esto es gracioso, para darle así un poco de positivo, el tema de que Chris Pratt, yo pensaba, y de verdad no os ríais de mí, que el tema de lo de Mario iba a ser una película donde se disfrazaba el tío de Mario. Y yo decía, digo, ¿cómo va a hacer el tío el papel vestido de con un cosplay? Exactamente. Entonces ya cuando vi actores de otros personajes, dije, jo, pues ese personaje, no sé yo, para vestirse, para cambiarse, hacerse de Bowser o hacer de no sé qué, como diciendo, vale, mía, a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero luego ya me dijeron que no, que es una película de Mario Bros, pero luego le implantan las voces de estos actores y ya está. Pero me pareció muy gracioso en mi cabeza, como decir, madre mía, cómo he llegado yo a esa conclusión. Así que intentaré escucharlo y así a su vez también compararlo con los idiomas europeos, parece ser, ¿no? Que, sí, que también estaban ahí pendientes, y a ver qué tal en España, porque va a ser una película bastante chula. Se nos viene un 2023 entre esta y Barbie. Yo tengo muchísimas ganas. Wow. Yo Barbie voy a estar el primer día ahí. Lo de Barbie contaba la actriz, ahora es que no se me viene a la mente el nombre de la actriz. Margot Robbie. Eso, pues contaba que la filtración de aquellas imágenes del rodaje que le hicieron muchísimo daño, que ella lo pasó realmente mal, de ver cómo todo el mundo hablaba y se reía de aquello. Sí. Pero tengo toda la curiosidad del mundo, como jamás en mi vida había tenido curiosidad por ver una película de Barbie. Es que va a ser un peliculón. Te puedo decir que en mi vida he visto una peli de Barbie. Ni interés, ni me he sentido culpable por ello, ni nada. Ya sé que te sorprende, pero es así. No he visto ninguna. Sin embargo, esta es que alucino, porque no me esperaba que la directora fuera Greta Gerwig, exacto. Que ha hecho Lady Bird y Mujercitas. Maravillosa la dos. Nada menos. Exacto. Con lo cual, mucha confianza en lo que es. Por mucho que Mattel haya pagado una pasta, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Barbie. Me imagino que va a ser, a ver, por lanzarme a la piscina, una reformulación para que Barbie sea actual y no se quede en las muñecas que mucha gente recuerda y ya está. Pero quién sabe, es que puede hacer cualquier cosa, porque sale muy de Barbie, Margot Robbie, y muy de Ken, el actor, no me acuerdo cómo se llama ahora. El Ryan Gosling, yo voy Ryan por él. Ryan Gosling, exacto. O sea, sí. Tranquilo, pues, que yo, mi fan crush es el Ryan, yo controlo a Ryan. Sí. Nah, Ryan Gosling mola mucho también, pero vamos, lo de Margot Robbie también, y además... es muy valiente por su parte, porque de hecho ya tiene el aspecto que podía encajar perfectamente con una Barbie. Sí. Alta, rubia, hipernormativa. Uh-huh. Entonces, la verdad, encajaba mucho meterse en esto. Tengo mucha curiosidad. Solo hay una cosa que ya me da lástima, y es que han dicho que la canción de Aqua, Barbie Girl, no va a estar en la película. Que es como... yo lo veía como muy evidente. Sí, a lo mejor era demasiado evidente, no lo sé. Puede ser. Sí, yo también me lo esperaba, me sorprende un poco. Pero bueno, ahí está. Por cierto, pues sí, vamos a seguir hablando de películas, de videojuegos, porque Armando Vargas, a raíz de esto de que él pensaba que el doblaje francés es el mejor, se responde a sí mismo y dice, respondo mi propio comentario porque seguí escuchando y no puedo ni borrar ni editar mi comentario anterior. Pero esto lo tengo que decir. El Sonic feo, ojo, aquí cuarto milenio, porque esto es importante lo que él dice. A ver qué pensáis. El Sonic feo fue creado para que todos lo rechazaran y la película ganara esa popularidad con el pueblo. Los fans no lograron nada realmente, eso estuvo planeadísimo. El supuesto tiempo y la inversión dicha no cuadran entre sí. El trabajo de readaptar un modelo CGI en todas las escenas debió tomar más tiempo. Y pese a que el otro modelo era de complexiones diferentes, los actores reales reaccionan a la perfección con el modelo final. Qué curioso que en ese teaser Sonic no interactúe con ningún humano físicamente. O sea, Armando piensa que todo fue una conspiración, en cierta manera. Eso ya lo había oído yo más veces. Y yo qué sé, puede que sí, puede que no. ¿Sabes? Creo que no me importó mucho, aunque solo sea porque lo cambiaron. Es decir, si nos tomaban el, si era la idea original de verdad y luego lo cambiaron, pues bueno, bien hecho. Y si la idea original era poner al que pusieron al principio y esto era un marketing escondido, más les vale esconder bien eso y que no se sepa nunca, porque la gente se va a enfadar mucho si esto se demuestra. Porque por el momento es, está en la parte de las conspiranoias, aunque bien argumentada, pero no, no hay una demostración. Y no pasa nada, pero si, si no sería una táctica de marketing muy rastrera, sinceramente. No, a mí lo veo así. Me ha recordado un poquito, por ponerlo así blanca allí, me ha recordado un poco al reality de Pesadilla en el Paraíso, que con todos los rollos que tiene de que está grabado, luego otras partes están como en la vida real presente y tal, no se sabe ni cuánto tiempo llevar en la granja, si están en Madrid ya, si el tema de quitar... Mm. Bueno, es que esto ahora sí que se ve más porque es en directo y tal, algunas galas. Pero había, digamos, al principio, cuando decían, van a hacer las votaciones y tal, no podía votar el público, porque date cuenta que estaba como grabado hace 15 días, con lo cual claro, en un sí que vi que eran votaciones al exactamente, sí. Que era como a mano alzada, pero todo el rato con la burbuja de, en realidad, esto es un reality en directo, es en plan, no, no, tío, esto es un reality grabadísimo, se veía por la ropa, o sea, te fijabas en ciertos detalles y era como, no me engañas, tío. Es vergüenza. Oye, por cierto, si alguien quiere ver al Sonic feo porque le molaba... Hay una peli en la que sale. Ah, sí, la de Chip y Chop. ¿Verdad? Wow. Exacto. Buenísima, que a mí me encantó, Chip and Dale, sí. Increíble. Sí, es una locura, desde luego, ¿eh? No es apta sí, para sí, niños, sí. Quiero decirlo también. Ah, es verdad. Está bien avisar eso, porque puede pensar uno que estando Chip y Chop, pues podría ser para niños, pero... Tiene muchas cosas que no. Yo creo que merece la pena. O sea, se disfruta. Es muy divertida. Yo me reí muchísimo. Además, las referencias pues siempre son un plus. Pero está muy bien aunque no las conozcas. Que eso es importante. Mm. Que el fanservice a veces se carga... lleva toda la carga de las películas. Y eso al final se queda muy vacío. Y en este caso no es así. Total. Venga, vamos a seguir porque tenemos un comentario de un oyente veterano. Me hace mucha ilusión que haya vuelto a comentar porque se le echaba de menos, que es Miguel Ángel Medina. Dice, saludos batallón, primero celebrar... Sí, sí. Saludos batallón, primero celebrar la vuelta de Juanjo al programa, ya se le echaba mucho de menos, así que una alegría. Quería comentar pues sí. El cierre de Google Stadia y es que yo creo que no estamos preparados para asumir esto. Me explico. No la forma de jugar. En realidad solo necesitamos la tele y el mando. La consola es un medio intermedio que reproduce los juegos y ya. Si eso me lo ahorro, pues mejor. No sé si me explico. Lo que ha supuesto el cierre de Stadia, en mi opinión, es la forma de adquirir juegos y su poco atrayente catálogo. Creo que la gente no está preparada para pagar 60 euros por un juego digital a no ser que sea una novedad bomba tipo God of War o Elden Ring y algo así no había en Stadia. Y en Amazon y Amazon Luna... Uy, se me ha ido el comentario. Y a Amazon Luna le espera un mismo futuro. La tecnología llegará, pero se asentará cuando una de las grandes la imponga. Por el camino que vamos parece que será Microsoft, pero el juego en la nube es el futuro, queramos o no. Por otro lado, quería felicitar a Sergio por los castings. Nuria es una crack. No empezó con buen pie, por algo que no pienso recordar. Ya sabemos que decir algo públicamente en redes, podcast, etcétera, llegan a los ofendidos a quejarse en vez de respetar la opinión. Ni caso, Nuria, eres una máquina. Me pasa como con Atreides. Me quedo embobado por la voz tan bonita que tiene y lo bien que se expresa. Mira que a mí Pokémon no me interesaba, pero la amiga consiguió que me enterase de todo. Mis felicitaciones. Me despido de este tochazo con un abrazo para todo el equipo. Hacía tiempo que no escribía comentarios y me he desahogado. Yo voy a coger aire. Muchas gracias, Miguel Ángel, por el comentario, ¿eh? Coge aire, yo digo algo, sí. Que muchísimas gracias, Miguel Ángel, y la verdad es que sí, Nuria es una crack. Además, me pasó como a él, porque en ese programa yo no participé, y luego se escribí por dentro, por WhatsApp, diciendo qué pasada la parte de Pokémon, que yo no sé ni papa de Pokémon, no me ha interesado nunca Pokémon y he estado a punto de reservarlo, de lo bien que lo habéis contado y que había contado tú también, claro, pero bueno, lo de Nuria que se había hecho un trabajazo y lo había analizado ese tráiler de una forma de quitarse el sombrero, me parece maravilloso, me encanta que no sea yo porque es interno, sino que sea también Miguel Ángel que le ha gustado y más oyentes, da gusto, porque la verdad es que me gustó mucho y no pensé que dijera algo así de Pokémon nunca. Yo tengo que decir, perdona Sofía, lo único porque va en relación a lo que ha dicho Atreides, es que antes de grabar el programa ponemos en común, pues vamos a hablar de estas noticias, no sé qué, la escaleta, igual. Ella fue la que dijo, Sergio, que yo me he preparado punto a punto todo lo que sale en el tráiler de Pokémon. ¿Te importa que le dedique tiempo? Y yo, pero por supuesto, quiero decir, te has hecho ese trabajo, ese esfuerzo también de síntesis, de ver lo que hay, y creo que eso se nota cuando uno llega preparado a un programa, y llega preparado y con pasión de algo que le gusta. Así que bueno, que por la parte que me toca, que a mí no me tiene que felicitar, que ni he hecho ningún casting ni nada, se lo ha ganado Nuria, igual que todos vosotros que estáis aquí cada semana, vaya. Eso es lo único que quería decir. Sí, yo quería aportar que en este 2022, que me alegra un montón del fichaje de Nuria, como si fuera, estamos hablando de modo futbolístico, sí. Y no sé, me parece que me ha parecido genial. A mí es uno de los motivos por los que también volví, ¿sabes? Porque también me encontré también como, joder, que ella también me apoya un montón, que me anima un montón, digamos, de forma off, fuera del tema de los programas. Y por eso ya te digo que hay que poner en valor, porque además se curra muchísimo cada vez que viene y nada, y de hecho hoy la he echado de menos, con lo cual, o sea, que es que está muy bien y me alegra un montón que también la gente lo perciba así, ¿sabes? Completamente. Y de aquí vamos a ir ahora a un contenido exclusivo para mecenas que nos lo pidieron ellos, ¿eh? Porque esto es verdad que está abierto siempre a que, ya que vosotros estáis apoyándonos de manera activa, lógicamente propongáis qué tipo de contenido os gustaría escuchar. Y surgió el tema de las bandas sonoras de videojuegos. ¿Qué música nos tiene, bueno, con el corazón en un puño? Lo hicimos Nuria y yo, que éramos los que estábamos en aquel momento. Salieron nombres muy diferentes, lo cual me sorprendió porque no nos pusimos de acuerdo, o sea, no compartimos antes de grabar, oye, pues tú di este y yo digo aquel. Y sin embargo surgió una mezcla muy heterogénea. Y ahora el testigo se lo pasamos a los oyentes, por supuesto también a vosotros, Sofía, Atreides, quiero saber en otro programa de este tipo que hagáis vuestra lista, ¿eh? Pero dice por aquí, te late, gran programa, pero como volváis a decir que los años pesan, con 28 años, os echo un mal de ojo. Juanjo, espero que tomes represalias contra estos millennials. Es que... Y lo peor viene ahora, ¿eh? Porque me ha dicho Marta que lo de los 30 años, puff, ahí es cuando se nota. Buah, pues yo me queda un mes y medio, porque yo, bueno, un mes, ostras, y medio, un poquito, sí. más, dos meses, porque el día 29 de diciembre yo cumplo los 30 y me pegó un bajón el año pasado con los 29 por pensar en los 30. Yo espero que este año, hombre, pues, ya os estoy, voy muy a decir mentalizada, una cosa para animaros, bueno, sinceramente, sí. Yo creo que la década de los 30 es la mejor de todas. Ah, mira. La de los 10 a los 20, pues está bien, por supuesto, y te lo pasas muy bien y no tienes preocupaciones o casi, ¿vale? La de los 20 a los 30, te encuentras con que ya tienes preocupaciones y no tienes recursos y te encuentras con un montón de problemas y de cosas que todavía te tratan a veces como niño, a veces te tratan como demasiado joven y no puedes demostrar muchas cosas. La de los 30 a los 40, porque al final se llega a los 40, de los 30 a los 40 es, por lo menos en mi opinión, en la que ya eres joven, te sigues divirtiendo exactamente igual, pero quizá con más cabeza, normalmente con más recursos, empiezas a coger y a tu vida, darle un poco de forma de cómo te gustaría que fuera, y al final termina saliendo muy bien. Uy, así pues, que yo creo que ya bien. Veréis que merece mucho la pena. Ay, pues, yo alguien que dice algo positivo. Yo te lo acepto, Atreides, porque realmente a mí de los 20 a los 30 no ha sido una muy buena época, ¿eh? Muchas cosas personales, sí. Y tal, y yo creo que a partir de ahora voy a ir subiendo para arriba, porque es claro, como tú dices, lo de los recursos, recursos, te estabilizas más, tal, y también estoy deseando un poco de eso, de la paz esa que también hay, sin, como tú dices, eres joven y al final, oye, tampoco es que estemos 87 años, y aunque tuviéramos 87 años, que hay que vivir la vida, que tampoco nos podemos obsesionar que no, con que los no, 30, que no, que 40. No, que ni te preocupes por eso, va a ser mucho mejor, vais a conseguir muchos de los objetivos que os habéis propuesto y que hasta el momento no se ha podido, porque la vida funciona así, va con retraso en este país, entonces yo espero que sí, que salga muy bien, porque es cuando tienes más oportunidades, tienes más experiencia, tienes con qué demostrar que vales, y te sirve para poder coger ir creciendo en la parte profesional, pero en la personal también. Ya has pasado por muchas cosas, te evitas algunas metidas de pata y quizás es cuando empiezas a encontrar más estabilidad. Claro. Así que yo digo que no está tan mal, ¿eh? O sea, que no os lo planteéis como la crisis de los 40. No es esa. La crisis de los 40 es otra cosa que si queréis hablamos otro día. Vale. Que la pasé entonces. Yo te digo que la crisis de los 30 a mí me llegó, yo creo que a los 23, 24. Es que eso no se comenta, pero además esto es algo que yo he hablado con más personas. Y eso es así. O sea, yo empecé a rayarme ya con esa edad. Cuando tú dices, que yo ya un cuarto de siglo, 25 años, ya hay algo ahí raro. Sí. Pero bueno. Muy raro, sí. En fin, vamos a seguir. Venga, a ver, sobre música. Grizzly, ole, ole, aprovechad mecenas que vuestras sugerencias serán escuchadas. Lo he gozado cosa mala, me encanta la selección que habéis hecho y me declaro fan de Nuria por poner la mejor muestra posible de Radio Espantoso. Era un girito que no me esperaba. Espero futuras entregas porque el tema es infinito y sobre todo por lo que decís de los compañeros. Me da mucha curiosidad escuchar la selección de Juanjo o Atreides, por ejemplo, aunque viendo la imagen del programa... Ahí le he dado un botón y lo he perdido. Pensaba que estaría nuestro Morgan Freeman favorito. O sea, que todo el mundo quiere que Atreides digas también tus músicas favoritas. Pues por lo que habrá que hacer otro programa, ¿no? Habrá que hacer otro. Y los ponemos. Claro. Sí, porque lo he pensado, por si decíamos algo, pero es que no se me ocurren más que un par que me gustan, pero es que he jugado más de dos juegos, así que sería cuestión de darle una revisión importante. O sea, claro que sí. Encantado. Mícer dice, muy buen programa, gracias por escuchar a los mecenas. Yo, en lugar de canciones, comparto mis compositores favoritos, auténticos profesionales con poco o nada que envidiar a los grandes compositores del séptimo arte. En primer lugar, los dos grandes maestros, Koji Kondo y Nobuo Uematsu. Estos dos no necesitan presentación. Coincido con Sergio en que los compositores japoneses de videojuegos están a años luz de sus homólogos en el resto del mundo. Otro gran músico, pero lamentablemente con un lado oscuro como persona, Jeremy Soule, el que ha estado detrás de los temas de The Elder Scrolls. Y tres más, no tan conocidos, pero que a mí me han regalado grandes momentos. Adam Skorupa, el de The Witcher 1 y 2, James Thomas, de Lords of the Ring Online, y Michael Giacchino, las primeras entregas de Medal of Honor y Call of Duty. Un fuerte abrazo, batallón. Cuchimil dice que hay muchas canciones, pero Cosita de Michael Giacchino, ya que está muy... Es el momento adecuado. Ese es de Perdidos, Michael, ¿no? ¿O no? Sí, pero sí, pero además de eso, Michael Giacchino ha empezado como director y ha dirigido Werewolf by Night. La película que han estrenado, bueno, especial que han estrenado en Disney, del Hombre Lobo. Sí, pues. Y además ha compuesto la música. Muy lógico. Al fin y al cabo es compositor. Tiene sentido. Sí, pues ha hecho un especial fantástico. Muy, muy apropiado. Y que si a eso hablamos un poco más cuando toque cerca de Halloween. Pero vamos, que está ya desde el día 7 está en Disney y merece mucho la pena. Buah, y genial. Pues es que no nos va a dar tiempo a escuchar todos los comentarios y como además aluden a temas concretos, a lo mejor sería chulo sacar un episodio solamente con sus canciones. Así que sí que me voy a quedar a nivel general. Por ejemplo, Cuchimil dice que el tema final de Kingdom Hearts 1 le emocionó muchísimo. JNDG dice, en mi caso, cualquier tema que suene en la saga de Life is Strange tiene sin dudar mi sello de calidad, 10 de 10. Por cierto, mil gracias por amenizar cualquier cosa que esté haciendo. Si es que hasta me está empezando a gustar pasar la aspiradora. Mi mujer está encantadísima con vosotros. Oye, ¿cuántas casas se habrán limpiado gracias a nosotros? Te aseguro que sacar el lavavajillas y meter cosas en el lavavajillas lo hago muy bien acompañado. O sea, que, por ejemplo, la última Mogurred. Sí. O sea, es que te entran ganas de limpiar escuchando un podcast. Sí. Increíble. Pues yo creo que entonces lo vamos a dejar en este punto. Es que hay muchísimos más comentarios y creo que hay que dedicarle más tiempo en otro Responde. Sofía, ahora te dejo a ti los honores porque como hace mucho que no estás en un Responde, nada mejor que tú para leer los likes, los me gusta que hemos recibido. Muy bien, pues le pongo a ello, a ver qué tal se me da. Lo vamos a leer, 68 me gustas. Empezamos. Jesús de Garra López, Lozalan, JNDG, Don Donut, Sir Daniel Fortesque, Mane 11, Eric, Bryce Bello, Emilio, Enoch, Alben, Mr. Samsung, Idrial, Maverick 87, Juan Manuel Fernández, Lucy Piero, Okusu, Barbeceros, Sobabal, Cuchimil, Tic Tac Eru, Sacro Guerrero, Romo 14, Rafa Ortiz, Lucas Santana Fajardo, Fran Ojea, José Miguel Ruiz, David Duco, Akira, Isra M, Rubén Cano 007, Miguel Ángel Medina Domínguez, Fuetoid, Roberto, Tipo de Incógnito, Juan Antonio Góngora Martín, Salore, Madman Town, Manu, José Manuel Martínez Cabello, Flavio Espuela, David Nu, Francisco José Sellés Tormos, Sergio Brea García, Peter Griffin, Sergio Sánchez Argüelles, Ergel, David Lara, Graviel, Jesús Montero Iglesias, Iván Ico, Gul, Café Japón 40, Mariano Gano, Laudum, Dragueón 666, Lesiz, Fermín Gamboa Martínez, Sergio Pérez Tello, FP Jos, Íñigo González, Juan Francisco Fernández Torre, Mikau, Samurai Rumil, Víctor As, Antonio Resina, Micerde y Ferbus Threadwood. Gracias a todos por haber puesto vuestro me gusta. Toma ya. Muy muchos bien. Nombres, las he hecho genial. Y Sofía, que nos vemos en futuros episodios aquí del Batallón. Y ya está, que espero que te lo hayas pasado bien. Pues sí, la verdad, una tarde muy, muy entretenida y nada, con muchas ganas de seguir con ello. Pues sí, y lo mismo a Traders, que nos vemos más adelante. Sí, nos vemos en el próximo programa. Ha estado muy bien, me encantan los responde, la verdad, me lo paso muy bien. Sí, sí, está genial. Y lo mismo, yo insisto como siempre, informe de emisión de God of War, enviad cositas a info@elbatallonpluto.com. Lo dejamos aquí y que ya sabéis que esta es vuestra casa, como cada semana. Un saludo, amigos, adiós.